9 de la mañana, 6 minutos, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en nuestra mesa de trabajo a Pablo Hernández, a Marcela Dabadí, a Federico Díaz y a María José Andrada. En el caso de Marcela y de Pablo, de la Corriente de Estudiantes del Pueblo, y en el caso de Federico y de María José, del Frente Estudiantil Antiimperialista. A todos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Gracias. Buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, la convocatoria es basada en la fecha de hoy, en el 14 de agosto, pero antes de entrar a ese tema, a esa convocatoria, queríamos que nos cuenten, María José, sobre esta situación que se dio con el pedido del Paraninfo para realizar una actividad en torno a UPM, donde ya había una convocatoria realizada a raíz de que se había dado en principio la autorización para tener el Paraninfo y que luego esto se revirtió. Sí, nosotros solicitamos el Paraninfo el 1 de julio para realizar esta actividad. Esperamos la confirmación porque de regla uno nunca avisa a los panelistas que tiene pensado invitar si no tiene confirmado el lugar. Entonces, se presentaron los requisitos que nos pidieron, llevamos una carta, nos pidieron que cambiáramos, que la dirigiéramos al rectorado, la dirigimos, nos avisaron por teléfono que estaba todo bien, que no había problema, incluso nos reservaron la fecha, que era una cuestión de formalidades, porque preguntamos justo eso, cuándo se nos avisaba para poder hacer la convocatoria, que no había ningún problema, que eso era una formalidad, que eso, este tipo de actividades siempre se hacía el lugar. Bueno, y allí nosotros hablamos con los panelistas, confirmamos todos, con los compañeros. Ustedes cuando hicieron el pedido ya dijeron que iba a haber panelistas y, sí, y más o menos quiénes iban a ser o algo. No, en realidad pusimos en la primera cara, acá la tengo, solicitamos el Paraninfo el jueves 15 de agosto, 18:30 horas a 21:30. Que pusimos que iba a contar con la presencia de distintos profesores de la facultad y era una actividad sobre UPM, el contrato UPM y ROW, digamos. Le dimos ese marco en general y ellos estaban, no hubo ningún problema. Llenamos, incluso acá están las planillas que nos hicieron llenar, si necesitábamos la presencia del rector para extender una invitación, porque a veces se puede invitar al rector. Hicimos lo que teníamos que hacer y por teléfono nos confirman que no había problema. ¿Más o menos en qué fecha fue la confirmación? El 2 de julio, o sea, ¿al el primero, al otro día, sí. O sea, que no había ningún obstáculo. No, ningún obstáculo. Y bueno, cerca de, hace dos semanas por ahí que fuimos, la semana pasada, ¿no? Fuimos a firmar la aprobación porque se tiene que firmar. Y nos habían llamado por teléfono y me dijeron como que faltaba un requisito. Yo le dije, pero ¿qué es lo que falta? Así se lo lleva, ¿no? Me dice, no es nada. O sea, como que vaya a firmar. Sí. Y cuando voy a firmar, en realidad era una notificación que no nos habían aprobado el Paraninfo. Entonces ahí empecé a preguntar y nos dijeron que, no estábamos agremiados en el centro estudiante y la actividad para que se le dé aprobación, según el reglamento, debe estar auspiciado por el centro estudiante de Derecho. A lo cual dijimos que nosotros no participamos en las elecciones del centro estudiante y no tenemos representación, por lo que no tenía sentido. Y ellos se presentaron como Frente Estudiantil Antiimperialista. Que nosotros ya hemos hecho varias actividades en la Facultad de Derecho, incluso con los compañeros de la Corriente, con todo el tema de clínicas, habíamos hecho en otro salón. Después de eso, ellos nos dicen eso, nos presentamos una moción al consejo porque nos pedían, si no tienen el centro de estudiantes que los avale, lo tienen que pedir al consejo de la facultad. El consejo de la facultad, 9-9, decidió no apoyar la actividad. Que no le parecía importante. Claro, no auspiciar la actividad, porque ellos lo que tenían que hacer para que nos presten el Paraninfo era auspiciar la actividad, que era algo enorme. O sea, uno se entiende que una facultad o una institución no puede hacerse cargo de lo que diga una sola agrupación estudiantil respecto al tema, ni profesores que van a hablar a título de su trabajo científico, particular y demás. Era entendible, pero era una formalidad que nos pedían y la cumplimos. Y después de eso, al otro día ya nos informaron que no, o sea, eso fue el miércoles, la semana pasada, que no, y nos hicieron presentarla por rectorado, de vuelta, porque ya la habíamos presentado por rectorado, y allí rectorado el lunes, porque nos tuvo, veremos, desde el jueves la semana pasada, el lunes nos informan que no, porque no cumplimos con el requisito del artículo 2, que era estar agremiados, pero por eso teníamos que presentarlo al rectorado, que era el artículo 3, que se presenta como persona de afuera, extracurricular, digamos, por interés general. Y bueno, nos dijo que no, de vuelta, y a su vez se niega a darnos la resolución de la negativa. E incluso nos enteramos que ni siquiera era un expediente, o sea, que ni siquiera dieron curso al trámite. Ya desde el vamos, ellos... Pero no, debería haber, si hicieron todas esas formalidades, ¿cómo no va a haber un expediente? Claro, hay un expediente en decanato, pero en rectorado no dieron trámite, no dieron curso al trámite, porque allá nos dijeron que no tenían expediente y no tenían resolución, y que bueno, ante la pregunta de que si la actividad es el jueves y ellos todavía no me dan la resolución, nos llamaron por teléfono para decirnos que no, ¿no? Aparte amenazándonos, nos fue una amenaza de que íbamos a ser sancionados por divulgar una actividad que no había sido aprobada. Toda esta situación que nos describe María José nos demuestra justamente que la Universidad de la República, a través del rector, se está manejando en función de la agenda política del gobierno. Porque no se puede explicar de otra manera todo este embrollo burocrático por el que nos hicieron pasar para terminar en una negativa con argumentos que... están fuera de la realidad, porque alegan que no se hicieron cosas que sí se hicieron, o alegan que se hicieron cosas de la forma que no era la adecuada, cuando fue la propia universidad la que nos guió para hacerlo de esa manera. Entonces, la única explicación que nos queda es que ir contra UPM en este momento, que para el gobierno es esencial, es algo que la universidad no puede permitirlo, y por ese motivo puso en andamiaje todo su aparato para justamente bloquear que esta actividad se realice, pero tiene una contrapartida a esto, ¿no? Que es la generación de un hecho político, que, como toda resolución política, genera justamente que es el no dar la cara por toda esta situación y no atreverse ni siquiera a firmar una resolución. Es llamativo que la universidad, no digo que un rector o que una fuerza integrante de la universidad, se maneje de esta manera, porque supuestamente o se jacta la universidad, con creo que con mucha razón, de ser un lugar democrático, donde incluso tiene varias corrientes, tiene varios roles para cumplir en su interior e intereses. Llama la atención de que una actividad que cumplió con los mecanismos, se hizo de manera frontal, no se dibujó que era una actividad hecha por un funcionario o por alguien que podía, sino que se hizo a través de un frente integrante de los colectivos de la universidad, que se haga todo este proceso de esta manera, porque si se hubiera dicho que no desde el principio o se hubieran puesto estos elementos arriba de la mesa, quizás se hubieran buscado otras soluciones. Pero bueno, no sé si quieren aportar algo más con respecto a esto. Que no nos sorprende, viniendo a este rector, que es un alcahuete y un represor, tenemos otras miles de cosas para hablar de este rectorado. Pero para que la audiencia se lleve una pincelada, este es un rector que desconoce la negociación colectiva como ámbito de acuerdo entre las autoridades y los sindicatos. Pues tenemos dos sindicatos de la universidad, FUR, los funcionarios, y UTHC, los funcionarios de clínica. Y bueno, eso es solo una cosa, ¿no? La universidad resuelve, y si el sindicato no patalea, no se discuten los temas. Con Marcarián por lo menos te consultaba, viene con la planadora. Que también lo podemos ligar, ¿no?, al tema de cómo se compromete Uruguay con la empresa UPM a construir políticas educativas a su favor, ¿no? Ahí ya se viene también generando un precedente bastante importante de cómo de la injerencia que tiene la empresa extranjera, ¿no? No solamente en los programas educativos, sino también en la UTEC, sino también que va a ir avanzando en la no discusión claro, de su instalación. Claro, claro. Eso es a lo que lleva también el contrato nefasto que firma Uruguay. Habría para esto, capaz que le podemos dedicar otro día específicamente a esto. Si les parece, hacemos una pausa y después entramos con esta fecha, el 14 de agosto, fecha importante en la historia del Uruguay, importante para los estudiantes organizados, para los frentes populares. Sí. Bueno, 14 de agosto, fecha que desde siempre está, desde hace muchísimos años, está marcada en el almanaque, día en recuerdo de los mártires estudiantiles, por la fecha en que muere finalmente liberarse y otros se toma esa fecha para recordar a otros compañeros estudiantes asesinados, muertos en años de represión. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué se le puede decir a los jóvenes que por ahí hace, uno tiene la sensación, ¿no?, algunos años que ha perdido esa difusión, ese lugar que tenía antes en la agenda política, el 14 de agosto, y que quizás muchos no estén al tanto bien de qué es, por qué se marcha, cuál es la importancia que tiene esta fecha para los estudiantes, para los jóvenes en general, que tienen intereses en cambiar la realidad? Para nosotros es un día histórico que debe reivindicarse en la lucha, no solo hoy, sino en la lucha cotidiana, por la gran importancia que tiene como movimiento estudiantil la fecha que nos marca el primer mártir caído, ¿no?, que después fueron lamentablemente muchos más. Pero sí, es verdad, desde hace unos años que vemos que en la agenda política tiene una importancia cada vez menor. Creemos que eso es achacable al movimiento estudiantil y la forma en la que se ha desvirtuado. Y lo vemos, por ejemplo, en la convocatoria que tiene para la marcha del día de hoy. Es una convocatoria que, habiendo más que tela suficiente para cortar de temas fundamentales para los estudiantes, veníamos hablando recién del contrato de UPM. Como estudiantes y su injerencia en la educación es un tema que sobre el cual no podemos no opinar. Veníamos hablando también de el problema que es para nosotros la participación de la empresa en los programas educativos. Seguimos con el problema del boleto estudiantil gratuito universal. Eso sigue existiendo. No tenemos un presupuesto digno y necesario para la educación, entre otras cosas. Y de todo eso, la convocatoria al día de hoy es contra la reforma y el miedo. Contra el miedo y el retroceso, es verdad. Con una característica apuntando hacia la reforma que propone la Rañada únicamente, que es casualmente la agenda que lleva el gobierno. Pero contra el resto de políticas que lleva el gobierno y nos perjudican directamente como estudiantes, ha habido últimamente un silencio preocupante del movimiento estudiantil. Y eso repercute, necesariamente repercute, en que la movilización, la convocatoria y la importancia del día se vea un poco desdibujada. Reafirmar lo que decía al principio, no es solo hoy, sino que es la lucha de todos los días. Para parafrasear, por ejemplo, que no está hecha precisamente para los mártires estudiantiles, pero aplica la canción que tenía Biglietti para los desaparecidos, Otra Voz Canta, que ahora viven en tu mirada y sosténlo con tus ojos y con tus palabras. Pero eso es en la lucha diaria y no solo hoy. Pero hoy es un día importante para visibilizar esa lucha y no creemos que se esté llevando por el camino adecuado. Sí, en primer lugar también queremos destacar la importancia de por qué lucharon nuestros mártires. Estamos hablando de compañeros que lucharon por el boleto educativo, por gratuito, contra las leyes reaccionarias de ese entonces, y por cambiar la realidad y en una clara lucha antifascista, que eso primero nosotros estamos destacando siempre. Que fue esa lucha, ¿no? Ellos formaron parte de la lucha antifascista. Y después, por otro lado, bueno, decir que nosotros tenemos que tener presente la vigencia de esas luchas, de su lucha, y levantar sus banderas, que hoy se tienen que ver con las luchas presentes que tenemos, que entre ellas la pelea contra el proyecto reaccionario de la Rañada, contra la reforma, es una de ellas, pero a su vez hay una cantidad de otras luchas de peleas que estamos dando, y como por ejemplo la defensa del agua, ahora que va para una nueva instancia a la Suprema Corte, el tema de la ley de riego, el tema del presupuesto del 6% que venimos exigiendo como un movimiento estudiantil hace tiempo y que el gobierno nos ha negado, también contra las políticas represivas del actual gobierno, que es un gobierno que es capaz de aumentar el presupuesto del Ministerio del Interior y relegar el presupuesto educativo en claro favor del capital extranjero. Y en ese sentido hay una cantidad de luchas que destacar, y también como estudiantes, destacar todas las peleas que nuestro pueblo da y que nuestros mártires viven en cada lucha de que el pueblo libra, que está librando. Desde las peleas por educación, también por vivienda, por salud, por trabajo, porque la crisis no la pague nuestro pueblo, que eso es lo fundamental. Y esto nos lleva a dos cosas en este 14 de agosto. Uno, a denunciar la entrega de este gobierno, a calificarlo, a seguir denunciándolo como un gobierno proimperialista, oportunista, antipopular, que cada vez se desenmascara más, y antiestudiante, ¿no? Con todo lo que hace, digamos, a nivel educativo, no solamente con las políticas, sino también en políticas educativas en cuanto a programas y demás, sino también en cuanto a lo material, a lo tangible, el presupuesto, que deja año a año a muchos compañeros fuera y comenzando las carreras y quedando relegados por la falta de becas, por la falta de turnos, por la masividad, por un montón de cuestiones, por la falta de guarderías, la falta de las salas de lactancia. Ese es el carácter de este gobierno, que nosotros tenemos el deber de denunciarlo, y a su vez la otra pata es también aprovechar a decir qué movimiento estudiantil queremos y cómo podemos pararnos, posicionarnos como un movimiento estudiantil. Claramente defendemos un movimiento estudiantil independiente del gobierno, activo, que se movilice, que esté que forme parte, que sea, esté codo a codo con los trabajadores y trabajadoras en los conflictos obreros, impulsando las luchas populares, solidario, digamos, internacionalista, antiimperialista. Eso es algo que todos los 14 tienen que estar presente, que para defender estas luchas tenemos que tener un movimiento estudiantil en ese sentido, con estas características también. Y nos lleva, lógicamente, también a denunciar el oportunismo en el movimiento estudiantil, que, como decía el compañero, trata, digamos, de apagar las luchas año a año, cuando se intentan impulsar, y de lavar las consignas, de lavar las convocatorias. Creo que un poco va por ahí. Bien. Yo entiendo que la lucha es lo que une a la jornada de hoy con los mártires, ¿no? Que es un poco lo que planteaban. Ahora, iba un poco más allá para explicarle a la gente, a los jóvenes, a los que hoy quizá no saben si participar o no de esta jornada, o de qué manera participar, qué importancia tiene esta fecha cómo lo sienten ustedes, cómo lo viven ustedes, el hecho de que haya habido jóvenes que fueron asesinados en su momento, que hayan luchado por lo que ustedes recién mencionaban, cómo llevar a la gente a ese compromiso de... no es cualquier día, no es cualquier marcha, no es cualquier movilización estudiantil, que las hay y es posible que se hagan en cualquier otro momento, sino que el 14 de agosto tiene otra carga, ¿no? Sí, ahí la importancia, y es un poco, voy a destacar algunas cosas que dijeron los compañeros, es un día, para empezar, en contra de la impunidad, ¿no? Los mártires son de todo el pueblo y cayeron luchando contra el fascismo. En una época que en América Latina había se venía de una correntada muy influida por la Revolución Cubana, con ese espíritu de que se puede, de llevar la lucha hasta las últimas consecuencias, en un contexto de crisis económica a finales de los años 60, ¿no? Y también estaba toda la cuestión de la guerra de Vietnam y las luchas por antiimperialistas también en el resto del mundo, la influencia del Mayo francés, y todo eso había generado un espíritu en el movimiento popular y en el movimiento estudiantil en particular de lucha, que no solamente era la lucha por las reivindicaciones concretas, sino era una crítica al mundo que existía, que existe hasta el día de hoy, y la necesidad de cambiarlo. Los mártires lo que hicieron fue eso, desafiar esa realidad, que algo que caracteriza al movimiento estudiantil, al movimiento juvenil en general, es la rebeldía, más o menos regularmente organizado, pero es la rebeldía. Y contra eso fue que también reaccionó, y con mucha violencia, con mucha virulencia, lo que fue el no solo el poder establecido, sino desde el imperialismo, que vinieron todos los golpes de Estado, que fueron como la consecuencia última de toda la represión, que acá hubo una escalada previa con el terrorismo de Estado, con el Pachecasto, hasta antes de la dictadura, que con la dictadura se recrudeció mucho más, y que en definitiva el Estado reprimió, persiguió, asesinó y torturó a estudiantes por querer cambiar la realidad. Y ese es el compromiso de que tenemos quienes militamos en el movimiento estudiantil y quienes en realidad militan en algo, ¿no? O sea, es cambiar su realidad, cambiar la realidad. Cuando hablamos de su realidad, lo que vive ahí en la vuelta, y esa rebeldía de la juventud que no se puede perder. Y hablando de toda esta cuestión del antiimperialismo que estaba muy marcado en esa época, no podemos obviar que hoy hay una avanzada criminal en contra del pueblo y del gobierno de Venezuela, tema que ha partido aguas en el movimiento estudiantil en América Latina, ¿no? que incluso el imperialismo yanqui permeó el movimiento estudiantil y hubo toda una campaña de todas las agrupaciones derechistas clamando que los clanes se junten en Venezuela, una cosa increíble cuando era de cajón por la situación política que se diera ahí, y que nos obliga a la defensa de la autodeterminación de los pueblos, de la lucha de los pueblos oprimidos, que es un contexto similar al que tenían los mártires, que estaban muy muy permeados por lo que era la guerra de Vietnam, por lo que fue la Revolución Cubana, por un montón de luchas y un auge de debates ideológicos a la interna de los movimientos que lo atravesaba todo. Y que generaba una gran movilización, y eso es lo que nosotros destacamos. María José. Sí, bueno, para no ser tan reiterativa, creo que los compañeros han dicho la mayoría de las cosas esenciales, pero creo que rescatar lo que dice Pablo, de que también esto es una lucha contra la impunidad, ¿no? Porque estos mártires que han pasado 51 años de la caída de Liberarse, ¿no?, del asesinato, y nosotros seguimos con una ley de impunidad, o sea, los asesinos de Liberarse, los asesinos de Gómez Oro, los asesinos de Ibero, todos ellos siguen impunes. Nadie los ha sentado en un banquillo a preguntarle por lo menos qué pasó. Y eso para nosotros es importante porque, digo, estaban luchando en un contexto complicado o que venía de lucha en América Latina, pero a su vez también rescatar que eran estudiantes, eran trabajadores en muchos casos, y también militaban políticamente. Entonces, eran estudiantes que no separaban el movimiento social del movimiento político. Iban acompasados toda su vida política con la lucha social o la lucha en el movimiento estudiantil. Y a veces cuando se quiere partir, con algunas consignas, partir y separar al movimiento estudiantil, el movimiento político, o acusar de que se influencia desde lo político hacia lo social, a nosotros me parece que es muy importante, porque ellos llevaron esta lucha hasta las últimas consecuencias, porque no importaba en ese momento en realidad importaba, militaban políticamente y militaban en lo social, y creo que eso es importante rescatar, que hoy no se tenga que esconder, porque a veces que se tiene que esconder la militancia política para estar en el movimiento social, y que esos estudiantes se jugaron la vida, de hecho la perdieron, para que hoy esté pasando esto hoy. Entonces ellos perdieron, yo no creo que ellos hayan perdido, no creemos que hayan perdido la vida para que hoy sigamos pagando boleto a los universitarios, en este caso, que no se haya universalizado, para que vengan yanquis a entrenar militares a Uruguay, como han aprobado, para que se instalen las tropas yanquis en Uruguay por si pasa algo en Argentina con el G20. No creemos que ellos hayan muerto para que se militarice la frontera, para que se militarice la policía, pero tampoco creemos que también hayan muerto para que hoy se los nombre de manera oportunista o solo para un día solo, sino creemos que bueno, que el movimiento estudiantil, como decía Marcela, tiene que estar encarnado de todas las luchas populares y tiene que tener un profundo carácter antiimperialista y de apoyo a los pueblos que hoy están luchando. ¿Contra la impunidad está hoy dentro de las consignas? No, peor. No. La consigna, y una aclaración, porque el compañero hablaba de la araña, es eso y contra el retroceso, que la lectura claro. Es que gane el Frente Amplio. Claro. Es la convocatoria. Nosotros, claro. Yo creo que no podemos hablar de... la otra parte de la convocatoria. Que no podemos hablar de retroceso cuando no hemos avanzado. O sea, no podemos hablar de retroceso en la educación cuando no se ha avanzado. No tenemos el 6%, no tenemos el 1% para investigación. Tenemos un decreto que coarta que reprime la investigación científica en Uruguay. Tenemos a través de una ley de pesca, sí, a través de la ley de una ley de pesca. Entonces digo, nosotros no hemos avanzado en materia de educación. Los estudiantes no hemos recibido grandes beneficios. Nos enteramos, por ejemplo, que algunos profesionales que nos vamos a egresar de la universidad, resulta que por ser deudores del Fondo de Solidaridad les ejecutaron el 100% del sueldo. O sea, estamos pagando nuestra educación universitaria a partir de hasta títulos intermedios, porque si tenés título intermedio en tu carrera, también tenés que pagar Fondo de Solidaridad. Entonces, no creo que ellos hayan muerto para que los estudiantes de hoy estemos pagando la universidad después de egresar, por ejemplo. ¿No está entonces contra la impunidad justamente de los asesinatos de estos estudiantes dentro de la consigna? No, esa es la característica que nosotros le queremos dar, y es por eso que marchamos y que convocamos a participar. Bien, después vamos a entrar a la convocatoria, a ver cómo organizar también esas otras miradas, porque la convocatoria oficial o central, digamos, tiene una mirada, pero también es válida la participación desde otro lugar, ¿no? Que es lo que ustedes están proponiendo. Pausa y seguimos. Nueve y 35, seguimos conversando con integrantes de la Corriente de Estudiantes del Pueblo y del Frente Estudiantil Antiimperialista. ¿Cómo es la convocatoria de hoy? ¿Desde dónde se realiza? ¿Quiénes la realizan? ¿Y cómo se participa de parte de estas dos organizaciones, por lo menos, para no hablar en nombre de todos los que vayan a estar hoy? Para que sea visible también esta mirada que hay sobre esta fecha, ¿no? Que se pueda visibilizar que no es... que se marcha a favor del gobierno, no se marcha en contra de la oposición política del gobierno de turno, sino que hay que merecen respeto también los estudiantes asesinados, ¿no? Merecen que esta fecha sea mirada con la altura necesaria, sobre todo pensando que son estudiantes, que son pares los que están convocando, porque esto por lo general surge desde organizaciones estudiantiles. Sin duda, pero acá se nos genera una contradicción que es impulsada principalmente por la FEU, que es justamente cuando hablábamos de la convocatoria, que la convocatoria es contra el retroceso y el miedo, y es contradictorio hablar del miedo y hablar del retroceso cuando, bueno, como decía María José, no se ha avanzado, pero como también retomaban todos los compañeros, creo que con gran acierto, no se incluye en la plataforma algo tan esencial como es contra la impunidad de aquellos tiempos y la impunidad actual, ni que hablar que tiene que estar arriba de la mesa. No se puede hablar de estar contra la reforma, si bien, de acuerdo, como decía Marcela, es nefasta realmente la reforma que propone Larrañaga, pero hablar contra eso sin mencionar la política represiva que ha tenido el gobierno desde el Ministerio del Interior con los estudiantes últimamente, la política de militarización de la policía, la propuesta de Larrañaga habla de militares en la calle, de destinar funcionarios del Ministerio de Defensa a la defensa interior, por así decirlo, cosa que para el gobierno es innecesaria, ya lo hizo militarizando la policía con entrenamiento de grado militar, con la creación de la Guardia Republicana en el gobierno de Mujica, ya avanzó en eso, la reforma de todos sus planteos. Y un planteo que le queda por implementar es la pena permanente revisable, como le llaman ellos. Porque incluso el allanamiento nocturno, la republicana lo está aplicando a los lugares del interior. Yo soy de Paysandú y la republicana estuvo un tiempo instalada y en realidad no cayó ningún gran narcotraficante en Paysandú. Lo que sí fue es que allanaban las casas de los barrios pobres donde vivían trabajadores con sus hijos a patadas en la madrugada, abriendo las puertas para buscar un ladrón de gallina, porque nunca agarraron a grandes traficantes. Entonces me parece que en realidad es una consolidación del aparato represivo que viene creando el Frente Amplio en estos 15 años. Entonces, darle la puerta legal. Iba por ahí. Y esa es la contradicción que esta convocatoria desde la FEU no puede escapar. Es verdad, hay múltiples miradas que proponen la participación de esta convocatoria desde otro espíritu, como pasa también el 20 de mayo en la Marcha del Silencio. Lo hablábamos recién fuera del aire y creo que sí, es así. Existe esas posibilidades de participar con una mirada individual o de un cierto colectivo reducido aparte de la convocatoria central. Pero la convocatoria mayoritaria a la participación en la marcha es esta que veníamos hablando, que es la que se ha difundido. Se ha difundido muy poco, ¿no? Pues la difusión fue reciente, poco y casi nada. Pero es esa a lo que se llama la marcha. Por supuesto que después estos colectivos que llevan una visión propia llevarán sus propias pancartas, algunos irán con la idea de volantear determinadas consignas, de ir. Sí, en muchos colectivos, por supuesto, van a estar contra la impunidad y lo van a hacer saber, pero la convocatoria central está muy lejos de eso, lamentablemente, de lo que nos gustaría que sea. Bien, desde la corriente de estudiantes del pueblo, ¿cuál es un poco la interpretación que se hace de cómo participar, de cómo estar presentes hoy en esta marcha y a la vez demostrar estas miradas, ¿no? O estas ganas de ustedes de estar reivindicando a los estudiantes asesinados y reivindicar sus luchas, pero a la vez, cómo hacerlas visibles. Sí, más o menos es el espíritu similar a lo que dijo el compañero. Y una cosa que hablábamos también fuera del aire, ¿no? Si bien hay una convocatoria central con la cual discrepamos, también se da que es una marcha multicolor en la que participan muchísimos colectivos estudiantiles que le imprimen su propia característica. Y es cierto que la termina por la vía de los hechos, más allá de lo que sale en la prensa el otro día, el espíritu mayoritario termina siendo este, ¿no? En contra de la impunidad, rescatando la memoria de los mártires, y como se intentó también mostrar en esta mesa, que viven en cada lucha, ¿no? No solo de los estudiantes, sino de todo el pueblo. Llamamos a todos los compañeros a participar el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la explanada de la universidad. Acercarse también con su consigna, con sus pancartas. Todos, en definitiva, la gran mayoría, levantamos la misma bandera, que es la de la memoria, la de la resistencia y la de la lucha contra la impunidad, mal que les pese a las convocatorias oficiales, o en este caso oficialista, abiertamente, como la que salió de la FEU. Y bueno, con cántico, con agite, con volante, con lo que se tenga a mano, porque la marcha de los mártires no tiene dueño. O sea, puede haber una convocatoria que aglutine, pero que no es la dueña de ninguna lucha, sino que es la lucha de los estudiantes y es una lucha popular. Antes, hace 20 años, 20 y algo de años, cuando tú eras estudiante, recuerdo que bien, cuando se daban los 14 de agosto había un protagonismo importante de los estudiantes de secundaria. Hoy, ¿cómo está la participación de estudiantes, la organización de los estudiantes de secundaria? Hay muchas, lugar que los encuentra a todos para discutir estas cosas, la participación, la presencia y sobre todo marcar una impronta, que también es distinta siempre de secundaria con respecto a los gremios universitarios. Sí, nosotros hemos visto, digamos, una cantidad de afiches con distintas consignas, con un trabajo, una elaboración propia, una discusión propia de cada gremio de secundaria. También una cantidad de actividades previas, ¿no? Para que se realizan intervenciones en los liceos, uh-huh. Hasta charlas. Bueno, hoy me decía mi hermana, que es profesora, que en uno de los liceos, que de ciclo básico, los alumnos no fueron, ¿no? Que ciclo básico, uno dice, bueno, de repente y creo que sí está es un movimiento que es muy lindo porque es muy fermental, el movimiento estudiantil secundario, y que tiene un grado de espontaneidad que está es riquísimo. Hace poco también se estuvo convocando, que nosotros estuvimos también apoyando, se estuvo haciendo un corte de calle ahí en la explanada de la universidad contra la censura, digamos, que se les practicó a los gremios estudiantiles de secundaria por manifestarse en contra de la reforma. Y la verdad que fue una convocatoria muy buena, para hacer en la tarde, creo que era un viernes, a las 6 por ahí, y cientos de estudiantes, en su mayoría estudiantes de secundaria, que recién elaborando, conociendo determinadas ideas, elaborando sus propios contenidos, su propia identidad, y eso está es riquísimo, y creo que tienen un protagonismo especial en las marchas del 14, que eso está buenísimo. Dejabas ahí algo que lo dejaste al pasar, pero que en su momento era muy importante, que era como está el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, el 14 de agosto era vivido también como una jornada de paro, de lucha, y yo no sé si está extendido eso hoy, de que los estudiantes paran el 14 de agosto y se juntan, sí, o sea, no es que paran y no van al liceo, sino que paran y se juntan para justamente organizarse para esta movilización. No sé cómo es en secundaria. En la facultad, por ejemplo, algunos servicios, directamente el servicio decide cerrar ese día. Bien. Por lo menos las horas de la tarde. Que no es a veces, digamos, lo ideal, porque vos decís, bueno, si se pudiera hacer el paro estudiantil y que, bueno, no, o sea, como que cierra el edificio, yo creo que también tiene una cierta característica de desmovilización, porque hay estudiantes que capaz viajan del interior o lo que sea, ya está buenísimo, no tengo que ir, no viene y ni siquiera se organiza. O está ahí en la impronta de lo que va dando la marcha. Hasta el año pasado, por ejemplo, Facultad de Derecho cerraba, o sea, no pasaban lista y cerraba el servicio en la tarde. Pero en general, sí, además en secundaria se ha de hecho. Uh-huh. Y como que se va imponiendo eso de que el 14 es un día tan especial que los estudiantes no... hay gente que no concurre directamente a clase, pero muchos otros que van al liceo para juntarse para ir a la marcha. Uh-huh. En la universidad también pasa esa cosa, de hecho. Lástima que este año no, desde la FEU no se organizó un paro estudiantil. Bueno, Humanidades hoy está de paro por resolución del Centro de Estudiantes. Pero es algo que podría calar más hondo si hubiera organización para esto, porque es algo como que naturalmente se da, es como que el paro y la marcha de hecho se convocan sola, porque es una fecha con tanta significación en el movimiento popular que tiene como una convocatoria en sí. Es como como decías vos, Diego, al principio de la entrevista, de que es como una fecha marcada en rojo en el calendario. Es muy interesante igual el enfoque que le dabas a la pregunta, Diego, orientándola justamente, bueno, ¿cómo se ve secundaria en todo esto? Secundaria, por lo que recuerdo de mi paso por ahí y lo que veo actualmente, funciona como fogonazos. Supongo que es por la alta renovación que tiene secundaria, producto de la edad por la que se transcurre normalmente por ahí, y también de el recambio constante de estudiantes. Recuerdo, por ejemplo, cuando pasó la lucha presupuestal, en la que los estudiantes de secundaria terminan ocupando el CODICEN, que ese tipo de situaciones se dan espontáneamente a nivel de secundaria. Sale por la propia rebeldía de los estudiantes que tienen, y es muy difícil que el gobierno u otras instituciones políticas le marquen la agenda a los estudiantes de secundaria. En general, a los estudiantes de secundaria no les pasa tanto eso como ya pasa más a nivel universitario, que lo que decíamos, la convocatoria está fuertemente marcada por el gobierno, pero a nivel secundaria eso normalmente hay una resistencia mayor, pero, como decía, como fogonazos espontáneos. Tenemos que hacer una pausa, me queda latiendo ahí eso de cómo se organiza secundaria. En mi época era al revés, había más tiempo para hacer cosas en secundaria, porque la mayoría no trabajábamos todavía, éramos más gurises, y en la facultad era más difícil porque la mayoría se les complicaba para dedicarle tiempo al estudio, al trabajo y a la vez a otras actividades políticas, sociales, lo que fuera. Hacemos la pausa y seguimos en minutos finales. Bueno, nos quedan algunos minutos para cerrar esta entrevista y bueno, y hablábamos un poco de la necesidad de la participación de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo plantearle a un joven que hoy no está participando? O sea, ustedes claramente son ejemplo de lo contrario, ¿no? De gente que se compromete, que hace muchos años, además a todos los conocemos de muchos años viniendo aquí a la radio y hablando sobre temas vinculados a la política y a lo social. Pero ¿cómo se hace para conquistar a un joven a que se dé cuenta de la necesidad de su participación, ¿no? De que esto no lo van a resolver personas sueltas o grupos pequeños, sino que todas las necesidades que viven los estudiantes y el pueblo en general se resuelve con pueblo organizado? ¿Desde dónde se lo convocan a esos estudiantes que hoy están por ahí más pensando en solucionar sus problemas personales, que los tienen seguro, o tratando de resolver cuestiones vinculadas a, no sé, a lo familiar, a lo personal? ¿Cómo se lo hace para decirle, bueno, necesitamos que te prendas, que te sumes y que des tu energía a esto? Yo creo que es, primero, invitándolos desde la alegría que uno siente de luchar todos los días y con la esperanza de que, más la esperanza o la certeza de que esto puede cambiar y que es una necesidad que cambie. Y a su vez de que también hacerle entender que los problemas que tiene, tanto familiares como personales, tienen una connotación colectiva de la sociedad y tiene una connotación política y social. Porque él tiene problemas para asistir al liceo todos los días y en la casa está complicado el tema del laburo, o si tiene que pedir un permiso para ir a trabajar cuando todavía no terminó ni siquiera secundaria, porque si no directamente no puede seguir estudiando. ¿Por qué no puede salir capaz como otro compañero que está en su clase o como otros chiquilines que puede ver por allí que pueden salir a divertirse, a ir al cine, aparte de estudiar y hacer otras cosas? ¿Por qué unos sí y otros no? Entonces creo que también hay que darle una explicación de todos esos problemas que puede tener individuales, familiares, personales, un joven, de que hay una explicación más allá de lo particular, de que no es culpa de él que eso le suceda. Y que también la alegría de luchar en el colectivo se convierte en eso, ¿no? En una solidaridad entre los compañeros, entre compartir buenos momentos y compartir la lucha, de tener la certeza de que esto tiene que cambiar. Porque si uno se piensa, puede pensar de cómo están las cosas tan feas, de acá a 10, 15 o 20 años, está jodido el mundo para los que van a ser adultos un poco más o para los que tienen hijos ahora. Entonces, si uno lucha por la propia supervivencia, digamos, de sus padres y en general de todos, está complicado. Entonces creo que verle sin ser catastróficos y pesimistas, sino decirle que bueno, que es una necesidad también la lucha hoy. Sí, creo que primero que nada, generando la conciencia, como decía María José, de las problemáticas, y tratando de unificarlas, de que no son problemas aislados, creo que más que nada vinculado al estudiantil, las problemáticas que se tienen en las clases, ¿no? En los centros a donde acuden a estudiar, tal día llegaste y bueno, el liceo se llueve, la facultad te quedaste afuera de la clase, no tenés material para estudiar, un montón, las problemáticas que vivimos los estudiantes, primero que nada, bueno, partir de generar esa conciencia. ¿Cómo hacemos? O sea, que primero que eso es importante, de que eso no está bien, de que eso es injusto, de que tenés que ser consciente de eso. Después de que llegas a ser consciente de eso, te das cuenta de que necesitas hacer algo contra eso. Primero denunciarlo, luego tratar de organizarte con otros, tratar de ver que tus problemas, después de que viste tus problemas, digamos, de tu lugar de estudio, te das cuenta de que forma parte de una realidad material. Y te das cuenta de, bueno, de que, ¿por qué parte de esto? Bueno, parte de la falta de presupuesto. Bueno, esta falta de presupuesto no me pasa solamente a mí. Le pasa a otro compañero que también está en otra facultad y le pasa a otro compañero de un liceo, le pasa... Y bueno, esto también le pasa al trabajador que viene a enseñar, que no tiene un salario adecuado. Y ahí vamos unificando los conflictos y también lo que pasa, lo que te pasa en tu casa con la vivienda, como decía María José, la carestía, por qué no puedes comprar los útiles escolares y demás, un montón de problemáticas que no son aisladas, que forman parte de toda una misma realidad. Y denunciar, entender, comprender la realidad nacional nos lleva, digamos, a poder cuestionarnos las cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que generar lo primero es generar la conciencia. Luego de eso, bueno, la conciencia también de que necesitamos unirnos, organizarnos, la importancia de hacerlo de forma organizada, es bueno, esto de poder llegar a más compañeros, de poder plantearnos determinados objetivos, recuperar en este caso los centros de estudiantes para los estudiantes, para la defensa de los derechos de los estudiantes y las luchas populares, después también de poder organizarnos por esas mismas luchas en distintos frentes, con los trabajadores, con los usuarios, como fue lo del hospital de clínicas. Es decir, todo forma parte de un entramado, pero bueno, lo primero creo que es generar la conciencia y es muy importante. Hay que reconocer que tu pregunta ha dado en el clavo de una gran dificultad con la que nos encontramos día a día. Por supuesto que de acuerdo con los planteos que decían María José y Marcela, pero nos es difícil. Hay un nivel de alineación alto entre los jóvenes. Creemos que el Frente Amplio ha tenido una responsabilidad de eso también, en la desmovilización permanente de los estudiantes, en el anestesiamiento que hace al movimiento estudiantil y al movimiento de los trabajadores, y eso repercute indudablemente en nuestra capacidad de llegada. No es la única explicación, por supuesto, no es por no ser autocríticos, también si no llegamos tenemos que revisar nuestras prácticas y ver cómo podemos hacer para llegar mejor, pero claramente es una dificultad. Ya nos gustaría lograr que grandes cantidades de compañeros se sumen a la lucha, y es a lo que convocamos. Creemos que con la lucha diaria y a través del ejemplo de la organización y de la militancia se puede armar un camino de llegada, pero realmente es una dificultad con la que nos encontramos día a día, y es un lindo desafío también con el que nos enfrentamos, y nos enfrentamos con alegría, sin duda, a ese desafío, y ojalá podamos superarlo de la mejor manera posible. Bien, hay un mensaje acá, buen día, dice, hace una calificación allí a Rodrigo Arim, y es fijarse el precio de los posgrados en Facultad de Economía, $9,000 los posgrados, $19,000 las maestrías, economía es su origen. Después la reforma que hizo una basura, ahí se bajó el nivel y le dio comida a las privadas, metió presión para que los estudiantes se paguen los posgrados. Nos manda este teléfono el que termina en 023. Bueno, les quiero agradecer que hayan estado por acá. Hoy a las 6 de la tarde entonces es la convocatoria. Que lleven sus carteles, que lleven sus consignas, que lleven su propaganda, los gremios estudiantiles, los que quieran participar. No es solo para jóvenes, ¿no? También eso es importante. Para todos. Porque a veces se confunde marcha estudiantil con marcha de estudiantes. Y no, obviamente se reivindica a los mártires estudiantiles, pero quien se sienta solidario con esta situación, con esta reivindicación, tiene que participar. No es que pueda, sino que tiene que participar. Gracias al cuarto. Muchísimas gracias. A la radio. Saludos.